fortaleza y llorar. Siempre que hay que llorar, sangre que tiñe el río y se desangra. Sangre. Inmensa fuente de luz, puente al saber de tantos sin sol, de tantos sin sol, de tantos sin sol, sin sol, sin sol, sin sol. Humanidad al hombre grande, grande es al hombre, lleva el nombre de las madres, mujer de sangre, sangre. Ey, ey, a pandeya, ey, ey, ey, inmensa fuente de luz, puente al saber.